Tenemos una buena noticia y tenemos a dos amigas aquí en el estudio. Uh-huh. Marcela Lemos, directora de la Escuela Primaria Paulo VI. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, gracias. Y Viviana Sorge, del Obispado de Viedma, de la Vicaría de la Fraternidad y representante legal también de la Escuela Paulo VI. ¿Cómo estás, Viviana? Bien, muy bien. Bueno, y nos vienen a contar de un proyecto que algo ya hemos adelantado a nuestra audiencia, pero que se empieza a concretar, y que es el jardín de gestión social que se está construyendo en el barrio 30 de marzo. Uh-huh. ¿Y qué decimos? ¿Comienza en el 2015? Sí. ¿Cuál sería la novedad? A ver cómo lo cuentan ustedes. Sí, bueno, el edificio va avanzando, todavía falta, pero los que están construyendo aseguran que lo tenemos para febrero. Y la idea sí es arrancar en el ciclo lectivo 2015, así que bueno, ahí estamos con todo el entusiasmo de un desafío. Y bueno, se trata de un jardín maternal en una zona de la ciudad que no tiene jardín maternal, el barrio 30 de marzo. ¿Cómo surge ese proyecto? ¿Cómo lo pensaron y por qué se realiza? Hace unos años arrancamos con el equipo animador de la escuela, los directivos de los tres niveles del Paulo, a pensar a raíz de unos cambios que había con la costanera, un pedido del municipio de Viedma, al extenderse la costanera norte, necesitaban parte de las tierras del Paulo, del obispado. Y empezamos a ver, bueno, qué cosas poder modificar y hacer, y dentro de los acuerdos con el municipio, a cambio de esta cesión de las tierras, le solicitamos un terreno en el barrio 30 de marzo, porque pensábamos que era, digamos, un lugar, como decías vos, Mayra, donde es necesario, por la cantidad de familias jóvenes y la cantidad de chicos, que existiera un jardín maternal. Ahí arranca y surge la idea, que bueno, se fue concretando. El año pasado logramos tener el terreno y también la venta de parte de las tierras del Paulo VI, que está destinado para esta construcción. Así logramos los fondos, digamos, de la construcción. Bueno, y va a ser un jardín de gestión social. ¿Qué significa eso? ¿Es un jardín público? Sí, sí, es un jardín público, es un jardín esto de gestión social, que es un poco lo que la escuela también concretó, digamos, la primer parte, podríamos decir, del Paulo VI, el nivel inicial, primario y medio, logró este año también este reconocimiento de este lugar de gestión social. Y este proyecto nuevo es una parte más del Paulo VI, digamos. Por eso también, digamos, ya nace como de gestión social. Es un proyecto, digamos, que nos tiene a todos como muy alertas, porque, bueno, estar en la historia donde se crea algo, digamos, no es poca cosa. Así que sí estamos como todos trabajando y pensando mucho hasta que, bueno, se conforme ese equipo que va a trabajar como trabajamos nosotros ya en este momento, que es en equipo. Bueno, sumaremos más gente con esta misma línea de trabajo, pero bueno, no en el mismo edificio, ese va a ser el desafío, ¿no? De estar conectados desde otro lugar, pero con el mismo proyecto de la escuela. ¿Y va a estar la escuela, la infraestructura, ya para marzo del año que viene, pensando en el año que va a empezar? La idea es esa, ¿no? Digamos, los tiempos están pensados como para que se abra en 2015. De hecho, bueno, la semana pasada hubo una reunión con la directora general de escuela, de educación, un poco retomando ese acta acuerdo que hubo con el obispo en 2013, ¿no? Y un poco confirmando que se va a poder hacer por eso hacemos la preinscripción, ahora vamos a charlar por ahí de eso. La semana que viene, ¿no? Para ver qué salitas son las que se van a abrir y demás. Qué bueno, ¿no? Antes de ir a la preinscripción, ¿cuáles son las características que tiene esa infraestructura, el edificio? ¿Nos pueden contar un poquito? A ver. Sí, van a ser, digamos, cuatro salas. Todavía no sabemos de qué edades, porque va a depender de la demanda. Claro. Y lo que es cocina, una oficina para dirección, todos los baños y demás. Por ahora, nosotros cuando empezamos a hablar de este proyecto hablamos de otra figura que se llama escuela infantil. La escuela infantil tiene, digamos, la particularidad de que abarcaría lo que ahora conocemos como jardín maternal y jardín de infantes. Es desde los 45 días a los 5 años. En esta primera etapa nosotros logramos, con los fondos que tenemos, construir cuatro salas. Pero está todo previsto para construir más salitas y llegar a los 5 años. Por ahora pensamos hasta los 3 y después ampliaríamos más. Claro. Viviana, ¿y cómo se están arreglando los servicios? Ahí están todos los servicios, estoy pensando gas, cloacas, todo eso. Ese es todo un tema. Cloacas es muy difícil, está muy lejano todavía. Sabemos que hace poquito se está terminando Nehuén recién, así que el 30 de marzo lo de cloaca es muy difícil. Lo del gas es más fácil. El año pasado el obispo había tenido ya una reunión con el intendente. El gas está, creo que a 150 metros y hay previsto la ampliación de la red de gas para todo el barrio 30 de marzo, que se suponía que, digamos, en un año y medio eso iba a ir adelantándose. La realidad es que no se hizo todavía nada. La última vez que nos reunimos con el intendente Fulques nos comentó que había fondos destinados para eso que surgían de otro proyecto, pero estaban un poquito trabados en Nación y capaz que ustedes saben porque es la obra de gas del barrio. Claro. Claro, porque ya en abril del año que viene va a empezar a hacer frío, mayo, por ahí. Sí, ¿no? La idea, estamos ahí viendo, intentando que esto se destrabe. Si no, tenemos que estar con el tema de las famosas chanchitas. Claro. O sea, lo que es calefacción está previsto un aparato de calefacción central y esperamos, ojalá pudiéramos lograr. La otra alternativa es pensar en encarar la obra particular, porque no es tanto lo que falta para ahí, pero también ahí va a depender de Camusi, que autorice que solamente se haga la obra para el jardín y no para todo el barrio. Así que esta partecita estamos trabajándola. De última, es la alternativa de las chanchitas. Claro, pero veo que la decisión es arrancar el año que viene, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Ayer tuve reunión con el ingeniero que está a cargo de la construcción y asegura, porque estamos en la etapa de encadenados y revoques, y asegura que llegan sin ningún tipo de problema febrero. Así que eso arrancamos con la prescripción. El tema es que ya empezaron las prescripciones también, ¿no? En realidad empiezan el lunes. Empiezan este lunes. Esta es una noticia y una información que estaría bueno que nos ayuden a difundir. El lunes, martes y jueves de la semana que viene, de 8:30 a 10:30, vamos a estar en la junta del barrio Mi Bandera. ¿Sí? Así que las familias que estén interesadas en hacer esta preinscripción. ¿En qué horario van a estar ahí? De 8:30 a 10:30. ¿Lunes me dijiste? Lunes, martes y jueves. Ajá, la semana que viene, sí. Que es los días que, la gente de la Junta nos cedió como para poder estar ahí. Y la gente que esté interesada, que tenga chicos, para sala de bebé, de 1, de 2 y de 3 años, con llevar la fotocopia del DNI por ahora es suficiente, porque es una preinscripción. Es un poco saber hacer un sondeo de cuál es la demanda real que hay, ¿no? Claro. Hay un jardín maternal ahí cercano, ¿no? El jardín 3, el Duende Azul. Realmente nosotros el año pasado estuvimos con la directora del jardín viendo a ver cómo estaban ellos con respecto a inscripciones y a demanda, y lo que nos manifestaba era que todos los años quedaban mayor cantidad de chicos afuera. Exacto. Que lo que podían absorber. A propósito de eso lo decía, claro, justamente. Que es lo que pasa en la mayoría de los maternales, claro, de los barrios. Claro, incluso claro. El Duende Azul no tiene salita de bebés. Es chiquito, sí, es una chiquito. Casa nomás. Sí, sí, sí. Con algunas ampliaciones. Sí, con algunas dificultades en claro. Entonces va la pregunta, ¿se pueden inscribir chicos aunque no sean del barrio 30 de marzo? Digo, porque ahí están lindantes con Mi Bandera, ¿no? Y con Nehuén. Nehuén, sí. Sí, la idea es que, es un poco la política, que tenemos en la escuela, en el Paulo, no nos manejamos con radio. Uh-huh. Entendemos que va a ir la gente de alrededor, que justamente, les va a resultar cercano el espacio. Y se ofrece un servicio educativo que no hay, o que, es escaso de repente. Pero sí, está abierto, ¿no? Pero entendemos que va a ser la mayoría de la gente de los barrios el 30 de marzo y alrededor. Sí. Qué bueno. Qué buena idea esta. Yo me acuerdo que ya la habían venido a comentar aquí a la sí, radio sí. En alguna ocasión, pero qué lindo esto de poder ofrecer a uno de los sectores que más necesita justamente, ¿no? esta posibilidad de tener su propio jardín ahí, ¿no? Yo me lo estoy imaginando eso ahí, ¿no? Sí, sí, siempre decíamos, ¿no?, que nos faltaba esa parte, claro, ¿no?, en lo que es la proyección de la escuela. Tenemos actualmente chicos desde los 3 años hasta los 18, claro, ¿no?, que a veces circulan por la escuela y bueno, como los que estamos queremos mucho el proyecto y lo defendemos mucho, y algunos con muchos años en el proyecto, otros con menos, pero digamos el que se suma a esto de lo comunitario, ¿no?, de lo del pensar en el otro, de trabajar por el otro. Uh-huh. Así que bueno, este proyecto está pensado desde ahí, y bueno, ahora viene también la etapa de pensar en sumar gente que, claro, desde ese lugar. ¿Y con la comunidad cómo se ha relacionado? Ahí no hay junta vecinal en ese barrio. No, responden todos a mi bandera, ¿no? Comenzamos el año pasado un poco a participar de las reuniones de la red del barrio. Ah, claro, claro. Que nos, claro, parecía bueno. Nosotros, como Paulo VI, ya participamos de la red del barrio San Martín, uh-huh, Norte Jardín. Entonces también fuimos a algunas reuniones cuando, un poco antes de avanzar, también compartir con los que formaban parte de la red esta idea y a ver cómo lo veían ellos. Y bueno, tuvimos todo el apoyo de los integrantes de la red, porque también veían lo mismo que nosotros, que, uh-huh, era necesario esta presencia de un proyecto educativo. Así que bueno, por ahí comenzamos. Después, bueno, con el presidente de la Junta Vecinal de Mi Bandera, que es, digamos, lo más cercano. Claro. El barrio no tiene junta vecinal. Uh-huh. Así que, bueno, intentando, no es fácil. Para nosotros también esto de decir, de cierta manera, es como desembarcar en un barrio, uh-huh, y queremos hacerlo, digamos, acompañados con la comunidad, con pasos lentos. Tenemos, digamos, sí, a nivel de obispado y de iglesia, la presencia en la parroquia, la presencia de las hermanitas que están ahí, que recorren mucho, que conocen mucho las familias. Uh-huh. Entonces, un poco también fuimos haciendo este trabajo, uh-huh, de que la gente supiera, antes de poner un primer ladrillo, claro, de qué se trataba el proyecto, como para que lo acompañaran y lo cuidaran. Bueno, y nosotros lo vamos a ir siguiendo, a ver cómo, acompañándolo desde lo nuestro, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces habría que, desde lo informativo, reiterar, sí, lo de la semana que viene, ¿no? Sí, la preinscripción para salas de bebé, sala de 1, 2 y 3, el lunes, martes y jueves, de 8:30 a 10:30, en la junta del barrio Mi Bandera. Y algo, bueno, por ahí importante, sí, de destacar, volver a decirlo, que es una escuela de gestión social y eso implica que es gratuita. Sí, sí. Porque por ahí la pregunta que siempre surge, sí, tiene que ver con cobran cuota, no cobran, sí, cuota. Uh-huh. Bueno, siempre lo volvemos a decir, el Paulo siempre fue una escuela pública y gratuita, ahora reconocida como escuela de gestión social, claro, y lógicamente este proyecto, que es continuidad del Paulo, también es gratuito.